favor, entonando esa canción que agiganta mi dolor y me parte el corazón. Esa no, porque me hiere en lo profundo del alma, porque ya no me quiere, porque ya no me quiere y yo no puedo olvidarla. Esa no, porque me hiere en lo profundo del alma. Esa no, porque me hiere y destroza mis entrañas. Esa no, porque me hiere. Ya no vuelvas a cantarla, porque ya no me quiere, porque ya no me quiere y yo no puedo olvidarla. Esa no.